Sicken Elbe. Por tus dudas que me ofenden. Si tú dejaras de buscarme por tu poco entender, yo solo sería tu mejor recuerdo, que no te dejaría dormir tranquila. Ni por un instante, ni por una sola vez, me dejaría y te moriría. Cobardía. Pero me vas a buscar, y cuando me encuentres te darás cuenta. Spin off.